Bueno, mi nombre es Inés Rosendi, yo soy de Merlo y pertenezco a una agrupación docente que se llama AGRETA, que significa Agrupación de Guardapolvos Rebeldes y Trabajadores Afines. Estamos dentro del SUTEBA y somos una agrupación con un fuerte perfil de género feminista, nuestros compañeros varones también, así que todos los años participamos de la organización y de los encuentros. ¿Qué es el Encuentro Regional de Mujeres? ¿Qué es toda esta jornada loca que se hizo? Che, bueno, lo primero es que el encuentro tiene una historia. O sea, esto que vos ves hoy es el resultado de todo un recorrido que empezó hace casi 20 años. Las primeras mujeres que hace 20 años se juntaron, incluso fueron más osadas que nosotras y se animaron a hacer un encuentro de 2 días en la zona de Moreno, La Reja, tratando de pensarse mujeres conurbanas, mujeres de la zona oeste y feministas. Y bueno, a partir de aquel primer encuentro, no te voy a decir todos los años, porque hace más de 20 que sucedió aquello y vamos acá por el número 16, pero casi todos los años se vienen haciendo en la zona oeste o noroeste del conurbano. Al principio también se los pensó como pre-encuentros, pensando que el encuentro era el nacional, ¿no? Pero la verdad es que tiene una identidad tan fuerte esto que hacemos, tan conurbana, tan que tiene que ver con el oeste, que hace muchos años que los venimos pensando como encuentros en sí mismos, ya no preencuentros, es el encuentro regional. Es la zona oeste tratando de juntarse, a veces con muchísimo éxito y otras veces tecleando, pero superamos ampliamente las 800 mujeres año tras año, cada vez más, para pensar nuestras problemáticas. Por ejemplo, acá en José C. Paz, una de las cosas que más pidieron las chicas fue el taller de cárceles, el taller de violencias, y pensar el tema de maternidades, por ejemplo, ¿no? Y quizá cuando estuvimos en Matanza fueron muy fuertes los talleres de sindicalismo, de trabajo. El único año que se hizo en Merlo, por ejemplo, en Merlo, viste, gobierna un varón del conurbano, Tacé. El único año que se hizo en Merlo, que fue cuando se tomó el CUM, que era el centro universitario, y lo pudimos hacer ahí porque estaba el CUM tomado, los ejes del encuentro estuvieron muy ligados a las libertades políticas, a las libertades personales, a las libertades sociales. O sea que vos vas viendo que cada lugar del conurbano le da al encuentro la fuerza y la identidad de las cosas que le pasan. ¿Y qué particularidad tiene este encuentro regional de José C. Paz? Una particularidad hermosa, y es que hay mucha mujer del territorio. Si bien los encuentros están atravesados, digamos, por mujeres de todas las edades y no te voy a decir de todas las clases sociales, pero clase media y clase baja, mujeres humildes, José C. Paz tiene mucha mujer del territorio, mucha mujer que se organiza con la vecina, mucha mujer que para la olla, que en la crisis del 2001 fue capaz de ponerle el cuerpo, digamos, a la peor de las crisis que hemos vivido y salir adelante. Y cuando llegamos acá, yo una de las primeras preguntas que les hice a las chicas de José C. Paz era si venían trabajando cuestiones de género, feminismo, y la verdad que me contestaron que casi no, porque en realidad lo que venían era sobreviviendo. Y que bueno, que a ellas les pasaba que estos últimos años que estaba más tranquilo el tema de poder vivir, poder comer, poder mantener los hijos, entonces ahora sí empezaban a pensar en cuestiones de género, en las dificultades de ser propiamente mujer y salir adelante con eso. Así que nada, José C. Paz nos asombró y lo estamos disfrutando un montón. ¿Actividades para el día de hoy y qué objetivos tienen? Bueno, el encuentro se abrió a la mañana, se abrió con una serie de charlas totalmente libres y abiertas, charlas sobre maternidades, sobre parto respetado, sobre el uso de misoprostol para hacerse abortos medicamentosos, un taller de defensa personal, charlas sobre arte, sobre feminismos. Y al mediodía sé que hubo obras de teatro, hubo susurradoras, las hemos visto por todo el patio de la escuela, feria de comida, ferias de folletería feminista y de género, trabajos realizados por las mujeres, arte y demás. Y bueno, y a la tarde están los talleres. Hay cerca de 24 talleres temáticos y en cada uno hay una coordinadora, generalmente alrededor de 30, 40 mujeres que vienen a discutir, a denunciar, a compartir, a escuchar.